Soy Marvin Camacho, costarricense. La voz es mi forma de expresar, de sentir, de aunar, pero es también una intención. Una sola palabra puede decir muchos significados. Una sola intención, una sola entonación puede marcar o marca en mi vida muchas intenciones a la vez. Hola, hola, hola. Hola. Hay una intencionalidad. Cada hola fue diferente y no necesariamente un saludo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Esa es la intención en la voz. Y la percibo como una forma, como un mecanismo, como una herramienta, como un canal.